La gimnasia rítmica consta de 5 aparatos. En las competiciones oficiales, en la modalidad individual, se utilizan solamente 4, que cambian cada ciclo olímpico. Estos aparatos son la cuerda. La cuerda está hecha de cáñamo o de cualquier otro material sintético. El largo es según la altura de la gimnasta, que debe ser desde lo que son los talones hasta debajo de los hombros, doblada a la mitad. Tiene a veces nudos en los mangos para mayor comodidad de la gimnasta. Y la forma que tiene es el mismo diámetro en toda su longitud. El siguiente aparato es la pelota, puede estar hecha de goma o de plástico. Tiene un diámetro entre 18 y 20 centímetros y un peso de al menos 400 gramos. Estos aparatos se pesan en las competiciones. Y normalmente la pelota más utilizada, sobre todo a nivel internacional y a nivel incluso nacional, son las pelotas que se conocen popularmente como japonesas, que son más blanditas y tienen un material pues más cómodo para las gimnastas. El tercer aparato es el aro, que está compuesto de plástico y tiene un diámetro entre 80 a 90 centímetros en el interior. También depende un poco de la altura de la gimnasta, de la comodidad. Su peso es al menos de 300 gramos y normalmente en las competiciones se suele utilizar forrado con una cinta adhesiva de color o de varios colores para que vaya más a juego con la malla de la gimnasta. El cuarto aparato son las mazas. Las mazas están hechas de plástico, de caucho o de madera. Bueno, últimamente ya de madera no, más bien de plástico y de caucho. Y tiene un largo entre 8 y 5 decímetros desde un extremo al otro y su peso es de al menos 150 gramos cada maza. Las mazas también se pesan y se miden en las competiciones oficiales, igual que el aro y la pelota. Bueno, en realidad todos los aparatos se miden. Las partes tienen el cuerpo, que es la parte protuberante, el cuello, que es la parte delgadita antes de la cabeza, y lo que es la cabeza, que es la parte esférica, la parte de arriba. Y por último tenemos la cinta. La cinta puede estar hecha de satén o de material no almidonado. Tiene una varilla denominada estilete, que suele ser últimamente de fibra de vidrio. Su ancho es entre 4 y 6 centímetros y su largo puede ser hasta 6 metros. O sea, debe ser. Oficialmente son 6 metros. Lo que ocurre es que hay a veces en categorías así inferiores, pues la cinta es más pequeña. Su peso es al menos de 35 gramos, sin el estilete ni la unión, solo lo que es la cinta.